si han tenido prácticas de riesgo, como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas al realizar alguna perforación, un tatuaje corporal, o el consumo de drogas y otros objetos punzocortantes, o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, pueden acudir el próximo viernes 1 de diciembre en las instalaciones del Parque Juárez en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde para realizarse una prueba sin costo alguno, y la misma pues es confidencial. Está abierta a toda la población en general que esté interesada, y bueno, también va a haber algunas pláticas dentro de la dinámica de este Pruebatón 2017, 1 de diciembre, Parque Juárez, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como les comento, vamos a platicar el día de hoy sobre programas intergeneracionales, y como cada semana tenemos esta trivia que hace alusión al tema que vamos a platicar, y en este caso nuestros invitados van a dar la respuesta. Para que ustedes estén atentos, queremos que nos mencionen dos características de los programas intergeneracionales. El teléfono para quienes deseen participar es 817-5117. Les comento rápidamente sobre este pruebatón. Va a ser en Plaza Lerdo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el viernes 1 de diciembre en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy, les comento que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define a las personas adultas mayores como aquellas que cuentan con 60 o más años de edad. Las personas adultas mayores han alcanzado ciertos rasgos que se adquieren, bien sea desde un punto de vista biológico, ya sean cambios de orden natural, social, como relaciones interpersonales, y psicológico, como experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida. La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años. Al año 2017, en el mundo se estima la existencia de 962 millones de personas de más de 60 años, según el sitio web de las Naciones Unidas en el apartado de envejecimiento. En México, para el primer trimestre del año 2016, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, había 13.928.310 personas con más de 60 años. A nivel estatal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, indica que al año 2017 cerca de 12.3% de la población estatal es adulta mayor, y hay cerca de 1 millón de adultos mayores en el estado. Algunas proyecciones que se contemplan para el año 2030, indica la CONAPO, señalan que para México el porcentaje de adultos mayores será de 20.4 millones. Respecto al tema que estamos abordando, que es programas intergeneracionales, el Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales acordó en el año de 1999 la siguiente definición, y indica que los programas intergeneracionales son vehículos para el intercambio determinado y continuo de recursos y aprendizaje entre las generaciones mayores y las más jóvenes, con el fin de conseguir beneficios individuales y sociales. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada por parte del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana a la maestra Sandra Arely Saldaña Ibarra, quien es investigadora de este instituto y miembro del cuerpo académico VCA 353 de Políticas y Gestión en Salud Pública. Buenos días, maestra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy. Muchas gracias. Y por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, del CENDIU, al doctorante Enrique Hernández Gerson, quien es investigador del Instituto de Salud Pública, pero actualmente se encuentra comisionado como coordinador del CENDIU. Buenos días, maestro. Muchísimas días, gracias, José, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría que nos platicaran qué motivó tanto al Instituto de Salud Pública como al CENDIU para recuperar esta propuesta internacional de trabajos intergeneracionales. Hemos estado trabajando desde el instituto de hace más de 15 años en temas relacionados con el adulto mayor, con diferentes líneas de investigación, y cada año hemos desarrollado seminarios en coordinación con el CSR Golfo, también con este tema. Pero yo diría los programas intergeneracionales, decidimos abordar esta línea de conocimiento dado que en el área de formación de elección libre ofrecimos desde CENDIU una experiencia educativa que se llamaba educación de adultos mayores. Esa experiencia educativa con estudiantes de diferentes entidades académicas, y pudimos percibir que detonamos en ellos el interés, ¿no?, por la comprensión primero de sus ámbitos familiares, ¿no?, de los adultos que convivían cotidianamente con ellos. Vimos que la experiencia educativa les permitía reconocerse como parte de un grupo familiar amplio, reconocer a sus abuelos o a sus papás como personas con derechos, con necesidades, y dispuestos a trabajar o hacer cosas con los jóvenes. Entonces, eso fue una serie de documentos que recolectamos y que evaluamos con los estudiantes. Y esa experiencia educativa implicaba diversas actividades con los adultos mayores. Y coincidió que empezó a ingresar una política internacional, precisamente sobre programas internacionales. Entonces decidimos aprovechar lo que teníamos de la experiencia educativa para convertir en una línea de investigación de programas internacionales, que ha estado a cargo de la maestra Areli. Bueno, si me permites, como un poco narrar la experiencia, si bien está desde la FEL y con el Instituto de Salud Pública y desde CENDIU se dirigía a esta experiencia, que el objetivo un poco al inicio era que los estudiantes fueran aprendiendo sobre su salud y promoviendo un autocuidado, pero a la vez enseñando a otros sobre el cuidado de su salud. En este caso era el convivir con adultos mayores. Y eso, en la medida que fuimos evaluando el proceso, veíamos estos resultados que ya comparte Enrique, de cómo verse como parte de un grupo y reconocer también a los otros, en este caso a sus familiares, ¿no? Y también cuando documentábamos estas evidencias íbamos visualizando que se estaba presentando un componente que nos llamaba la atención, que era que tenían algo que hablan los programas, era un beneficio a cada uno de los grupos, y en ese momento el beneficio hacia los estudiantes era lo que ellos remitían, era el cuidar su salud, ¿no?, a través de lo que estábamos promoviendo, el consumo de las bebidas saludables, el cuidado de la alimentación, pero también como un factor protector y de verse que ellos podían llegar a ser un grupo que tenía la posibilidad de llegar a los 60 años y más, ¿no? Entonces, tan solo al incorporar el envejecimiento a su vida. Y otro, cuando platicábamos con los adultos mayores y evaluábamos, también veíamos que identificábamos ciertos beneficios en ellos. Por ejemplo, el que ellos se sentían parte de una comunidad, reconocidos por un grupo de estudiantes que en algún momento pensaban que los ignoraban o hasta se sentían que para ellos no valían. Entonces, ¿no?, veían que los estudiantes se preocupaban por ellos, los atendían, podían compartir algunas cosas, ¿no?, hablar de algo. Podían también aprender sobre su salud o alguna situación que se diera por la experiencia. Entonces fuimos acompañando estos beneficios de reconocer. Algunos adultos mayores comentaban también hasta que les habían ayudado en sus procesos depresivos y cosas. Pero fuimos también atendiendo esta política que habla Enrique de sí ir invirtiendo en promover la salud en los estudiantes, pero también en ir acercando a los grupos de generaciones, ¿no? Hay un elemento importante que a partir de la evaluación de la OMS y sobre todo de las asambleas mundiales del envejecimiento, que reconocen que es importante seguir fomentando y haciendo actividades y programas y políticas en función de el trabajo entre grupos de diferentes generaciones, ¿no? Sí, aquí vemos también dos partes, lo que es la inclusión con la parte de los adultos mayores y también la parte preventiva, con dar a conocer esta información a los jóvenes, a los estudiantes, en cuanto, por ejemplo, a bebidas saludables, cómo cuidar la alimentación. Entonces, para que ellos vayan también vislumbrando que van a ser parte de una generación futura, pero que pueden llegar con una condición, con una calidad de vida y sobre todo la parte de la inclusión con los adultos mayores, que se sienten parte todavía de la sociedad y que pueden darnos mucha información que nos puede ser útil para realizar muchas actividades. Bueno, Rosy, bueno, sí, efectivamente la prevención era importante, pero más que nada la promoción de la salud. Es decir, son conceptos diferentes, ¿no? La prevención es contra algo, con algún impedimento es especial, y la promoción de la salud es una vida saludable, no solamente para evitar enfermedades, ¿no?, sino para vivir plenamente en todas las áreas de la vida. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿cuáles son las características de los trabajos intergeneracionales como propuesta en la Universidad Veracruzana? Bueno, mira, tú hace un rato comentabas ya algunos elementos que han declarado organismos que deben de tener estos programas intergeneracionales. Hablabas de, es un proceso de aprendizaje, ¿no?, el que estén participando grupos de diferentes generaciones. Se habla que el programa intergeneracional, si bien es un encuentro, no es solamente momentáneo, ¿no?, sino debe de ser un programa sistemático con un objetivo claro, ¿no?, donde todos estén implicados a trabajar en este, donde el proceso sea una relación de igual a igual, ¿no?, no una relación de poder de un grupo sobre el otro, que tenga un beneficio, si bien a cada uno de los grupos, en este caso al grupo de los jóvenes o al grupo de los adultos mayores o en otras experiencias a niños o adolescentes, el trabajo intergeneracional o el programa intergeneracional lo que busca es que sea un beneficio comunitario, o sea, el impacto que puede tener o el resultado que puede tener el programa intergeneracional es que busca un beneficio a la comunidad en donde se viva o en donde interactúen esas generaciones, ¿no? Si es a cada uno, pero el beneficio al que se camina es al beneficio de la comunidad. Exactamente. Bueno, ¿y estas características están presentes en la comunidad universitaria? Yo, un poquito antes, yo quisiera decir que efectivamente es un intercambio de saberes, pero esa articulación de saberes da lugar a un otro aprendizaje que beneficia a ambos grupos. Es decir, no es que un grupo, el de adultos, le aporte a los estudiantes y los estudiantes le aporten al adulto. Más bien se articulan los saberes para, lo que decía Areli, un beneficio para toda la comunidad, yo diría con un tercer aprendizaje derivado de esa combinación de saberes de jóvenes con nuestros estudiantes. Ahora, y la otra cosa que de los programas intergeneracionales es que no se hacen solos, a partir de los investigadores, es decir, es con la colaboración de toda la comunidad que donde se quiera implementar los programas intergeneracionales. Y hay un periodo previo a la implantación de los programas intergeneracionales que se valida la posibilidad, ¿no?, se hace un estudio de factibilidad para ver la posibilidad de elaborar un programa intergeneracional. Y en ese momento estamos haciendo la factibilidad de que la Universidad Veracruzana pueda trabajar con programas intergeneracionales con estas características que acabamos de mencionar, de un tercer saber a raíz de la articulación del saber de los jóvenes con el saber de los adultos mayores. Entonces, y en ese, digamos, caminar, pues han estado participando con nosotros otros investigadores, ¿no?, de la Universidad de Veracruzana, de fuera de la universidad, de otras universidades de México. Yo, por ejemplo, puedo mencionar al doctor Sebastián Figueroa, ¿no?, de la Facultad de Psicología. A Samana Vergara, de la Facultad de Psicología también. No, del Instituto. Ya está en el Instituto de Investigaciones Educativas. Felipe Vázquez Palacios, de Cisas Golfo. Verónica Montes de Oca, de la UNAM. En fin, hay diferentes investigadores y gente que está, personas que están realizando investigaciones sobre algún tema en específico de los programas intergeneracionales. Entonces, en este momento que estamos en un momento de la factibilidad, estamos agregando ese tipo de conocimientos ya documentados como buenas prácticas para los adultos mayores, y ahora estamos siguiendo la línea, desde luego, quien ha marcado ruta muy importante en México es la UNAM, ¿no?, a través de la doctora Verónica Matos de Oca. Entonces ahí seguimos esa línea de conducción de trabajar con todas las entidades de manera coordinada. Ahora, tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué características hay de la universidad? En la comunidad universitaria. Bueno, yo diría, en la universidad, como en todas las, en toda la sociedad, tenemos grupos que reúnen las características que nos pide un programa intergeneracional. Tenemos planta docente, ¿no?, de más de 60 años, en activo. Yo diría con antigüedad de 20 o 30 años trabajando en la universidad de tiempo completo, tiempo parcial. Entonces, digamos, tenemos un grupo interesado. La base, el conocimiento que tenemos con ellos es que hay una gran disposición para hacer el trabajo intergeneracional en la universidad. Las conversaciones que hemos tenido con ellos lo ven de manera agradable, un mecanismo de trayectoria en su carrera académica que pueden poner actual. Y desde luego, pues en la universidad tenemos 60,000 estudiantes, ¿no?, distribuidos en todas las 5 zonas. Entonces, yo diría, los personajes importantes los tenemos. Y tenemos autoridades académicas, ¿no?, que están en su plan de trabajo, en el plan general de desarrollo, están planteando, ¿no?, la importancia del trabajo en redes, del trabajo articulado, y además, algo muy importante, los relevos generacionales. Entonces, en ese sentido estamos acopiando información. Areli quizá tenga algunas anécdotas, algunas cosas favorables en ese sentido, de si hay características en la universidad. Entonces yo digo, según la información que estamos colectando, sí, ¿no? Cuestiones negativas de algunos de los grupos, no. Pero sí nos han hablado de cuestiones que ellos, si se implementan los programas intergeneracionales, que deberían tener. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, trabajando esa propuesta. Fíjate, Rosy, que haciendo una revisión como de las experiencias, si bien hay programas intergeneracionales, muchos de ellos los podemos ubicar, hay una taxonomía y se ubican en cuestión de aprendizaje y de servicio. Hay muchos programas intergeneracionales de servicio en ámbitos como de educación básica, ¿no? En los abuelos que van y leen los cuentos en las primarias o en el jardín de niños. Sin embargo, el espacio de la universidad hay pocas experiencias, y las experiencias son de los estudiantes que van a hacer alguna práctica o algún servicio a la localidad, ¿no? Entonces, van a los asilos y hacen algún servicio. Pero al interior de la universidad son pocas las experiencias, ¿no? Últimamente, por ejemplo, en México hay experiencias que documentan ya lo que empieza a ver sobre la universidad del adulto mayor. Pero es nuevamente el que el adulto mayor vaya a la universidad a recibir algún tipo de formación. Uh-huh. Y a veces llega a convivir con los jóvenes en alguna experiencia educativa. Esas son como las experiencias que hemos identificado más. Pero de programa intergeneracional es del estudiante hacia población adulta mayor, fuera. Pero hacia el mismo académico, no. Ahora, lo que comentaba Enrique, y me parece que este es un espacio de oportunidad de aprovechar, pues, a los académicos que tenemos en la Universidad Veracruzana y la disposición que están teniendo en querer platicar y en querer sistematizar una experiencia, ¿no? Y ser tomados en cuenta para una experiencia así, y las ideas que tienen en cuestión de dónde podría ver reflejado ese programa, ¿no? Algo que también caracteriza un programa es que comparten un escenario o un lugar y sobre ese se puede trabajar. Entonces, hay algunas ideas, ¿no?, de cómo ellos pueden seguir teniendo una, compartiendo su experiencia, sea en la docencia o sea en la investigación, con los estudiantes, pero también con las nuevas generaciones de los profesores, ¿no? Es decir, hay un relevo generacional en la planta académica, y entonces, bueno, ¿por qué no aprovechar la experiencia y la trayectoria, la historia que ellos tienen en la universidad y cómo enseñar a los grupos de jóvenes profesores, ¿no? Otro espacio, ellos lo que comparten, dice, bueno, podemos tener encuentros en cuestión de ahora de esto, de las nuevas tecnologías, ¿no?, de nuevos procesos de educación, ¿no?, donde los jóvenes también participen con lo que es de propio de su generación, uh-huh, refiere, ¿no?, y entonces podríamos armar ahí un encuentro, ¿no? Esas son por decirte, pero algo que nos ha llamado la atención es la disposición de platicar de esto, pero también de marcar como ellos todavía su trayectoria profesional, ¿no?, su ciclo de como docente y de activo en la universidad, en diferentes acciones, todavía con encuentros en tutorías, todavía decían, bueno, con los alumnos que pudieran tener una cierta desventaja, ¿no?, o como poder ser un factor protector de orientar a estos estudiantes, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones podemos contemplar, bueno, en este caso, para un envejecimiento activo y saludable? El envejecimiento activo y saludable tiene que empezar desde jóvenes, ¿no? Uh-huh. Con una formación de valores educativa en términos de preferir las experiencias gratificantes que las de malestar o negativas, ¿no? Es un proceso educativo, pero hablando de la universidad, pues yo diría que la universidad brinda muchas oportunidades y espacios para tener una vida, un envejecimiento activo y saludable, es decir, tenemos áreas deportivas, tenemos profesores que proporcionan talleres, ¿no? Sistemas de atención a la salud integral, que brinda también posibilidades para que los adultos mayores conserven su calidad de vida, ¿no? Entonces yo diría un poco qué podemos hacer, aprovechar lo que nos da la universidad, lo que tiene la universidad en beneficio de nosotros, pero empieza con los jóvenes en términos de procesos educativos. Y bueno, otro elemento que habla la OMS sobre envejecimiento saludable y activo es esto de participación, ¿no? En la medida que también participación, seguridad y salud, y en la medida que los estudiantes, pero también los adultos mayores, hablando sobre el contexto de la universidad, bueno, se encuentren involucrados, participando, tengan acción en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que ese va a ser otro elemento que pueda mantener hacia un envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, bueno, estamos pensando en los jóvenes, en seguir atendiendo esta inversión en su acompañamiento, ¿no? Pero también en los adultos, en facilitar acciones que lleven a la participación de ellos dentro de la universidad, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar en este programa. Muchísimas gracias. We'll be right back. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Ahorita vamos a dar paso a un fragmento de la entrevista que se llevó a cabo hace un par de semanas a la maestra en Administración de Servicios de Salud, Ana Yeli Hernández García Hernández, quien es jefa de Oficina del Adulto y Adulto Mayor y secretaria técnica del CUESAEN de los Servicios de Salud de Veracruz, así como al doctor Ernesto Néstor Olivares González, quien es responsable del programa del Adulto Mayor de la Jurisdicción Sanitaria número 5 Jalapa. Esto en el marco del Día Internacional de las Personas con Edad, precisamente pues con este tema que acabamos de abordar sobre programas intergeneracionales. Vamos a ir a esta parte de la entrevista y regresamos. Si bien es cierto, el envejecimiento es un logro de salud pública, que bueno, pues es bastante conocido a nivel mundial, debemos crear conciencia a la población de que la vejez no es sinónimo de enfermedad o de discapacidad, ¿no? O de soledad. Es un logro y es una esperanza de vida, y queremos mejorar la calidad de los adultos mayores. El objetivo de este tipo de actividades a nivel internacional es fortalecer los determinantes positivos, ¿no?, que tiene la sociedad como tal, y eliminar o detener los negativos. De hecho, a través de los programas que emergen de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas, y entre otras estrategias que van permeándose a cada país y a cada entidad, a cada comunidad, a cada localidad y a cada ciudadano, es precisamente sensibilizar e informar a la población de este gran logro, ¿no? Y que es un reto y es un desafío, como bien lo decía yo hace ratito, como sociedad, con la finalidad de tener un resultado positivo, ¿no? No es fácil, obviamente hay que trabajar mucho, hay que concientizar y hay que trabajar, y estamos de la mano trabajando con muchas instituciones. Entonces, finalmente, podría yo decir que es una oportunidad de dejarle el mensaje a la población, ¿no?, de la importancia del envejecimiento, y que sea un envejecimiento, como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, como una estrategia internacional, un envejecimiento activo y saludable a través de herramientas de promoción de la salud, que es una de las armas más poderosas que tiene actualmente la sociedad, y que lo debe de tomar como propio, como empoderamiento para mejorar la salud de los adultos mayores. Entonces, básicamente viene siendo la misión y visión de este tipo de estrategias a nivel internacional. Pues sí, aunando un poquito, también es importante comentar que como profesionales que somos de la salud, como también familiares o amigos o simplemente personas que convivimos con los adultos mayores, debemos tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de estos principios, acerca del lugar que tienen los adultos mayores en la sociedad y cómo podemos contribuir para mejorar su calidad de vida. En definitiva, algún día estaremos nosotros también del otro lado del mostrador, ¿no? Así es, y bueno, como aquí acaba de comentar la doctora, pues es importante trabajar en la promoción, sobre todo en concientizar a la población para no, porque la etapa del adulto mayor no significa estar discapacitado, estar aislados o padecer una discriminación. Y bueno, como bien menciona, el objetivo de esta fecha es tomar la importancia, esta contribución que los adultos mayores hacen en cuanto al desarrollo humano de las nuevas generaciones y sobre todo la parte económica, porque muchos de ellos aún se encuentran laborando. Entonces es importante este tipo de fechas para poder trabajar en cuestiones de salud, en cuestiones de desarrollo de ellos, que bueno, más adelante vamos a ir trabajando un poquito más a fondo con ustedes. Tengo algunas estadísticas precisamente pues acorde a esta fecha que da a conocer el INEGI, que son vigentes al mes de septiembre del año 2016, y menciona que según información de la encuesta intercensal 2015, en México habían 12.4 millones de personas de 60 y más años, lo que representaba el 10.4% del total de la población. La mayor parte de la población de 60 y más años, o sea, el 88.1%, forman parte de un hogar familiar, mientras que el 11.1% forman hogares unipersonales. Durante el segundo trimestre del año 2016, la población ocupada de 60 y más años representaban el 33.6%. En este sentido, maestra, ¿hay algunas estadísticas que pueda tener la Secretaría de Salud respecto a la parte del envejecimiento y, bueno, en qué se encuentra situada esta población? Mira, actualmente, bueno, los últimos datos también nosotros tenemos. En Veracruz existen 933.974 adultos mayores. Esto es mayores de 60 años. Recordemos que en los países en desarrollo son mayores de 60 y los países desarrollados son mayores de 65, ¿no? Nosotros en Veracruz el 53.6% corresponde a la población femenina y el 46.39% a la población masculina. Se estima que esta población se triplique en las 4 décadas, bueno, como ya bien lo hemos visto en diferentes foros, vamos a ser un país y un mundo con mayor número de personas adultos mayores, ¿no? En este sentido, como Secretaría de Salud tenemos estadísticas vitales de lo que son morbilidad y mortalidad, que pues aquí el doctor nos va a apoyar con esta parte. Claro que sí. Pues si tomamos en cuenta que el aspecto de salud juega un papel muy importante dentro de las afecciones más comunes y asociadas con el envejecimiento, ¿de qué se nos están enfermando nuestros adultos mayores? ¿De qué se nos está muriendo la morbimortalidad? Pues encontramos como una de las causas principales las cardiopatías. Las cardiopatías, como primer lugar, están en constante lucha en ocupar el primero y segundo lugar con las complicaciones de la diabetes. Entonces, entre todas ellas, las más sencillas que pueden presentar estos nuestros adultos son los famosos dolores de espalda, los dolores de cuello, las osteoartritis, las neumopatías obstructivas crónicas, entre ellos también considerando la diabetes y la hipertensión, por supuesto. La presencia de tumores malignos está ocupando el tercer y cuarto lugar, alternándose entre el tercer y cuarto lugar como causas de mortalidad. Y también incluye la depresión y la demencia, por supuesto. A medida que se envejece, aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo, ¿no? Aunado a esto, con los... vaya que el ancianito, a veces la edad adulta, somos abandonados por nuestros familiares. Desgraciadamente eso sucede en cualquier esfera social. Y la dificultad que conlleva esto para que el propio adulto mayor conlleve bien sus tratamientos, sus etapas de tratamiento. Entonces, la edad adulta se caracteriza por eso, por la aparición de estos estados complejos de salud que forman lo que le llamamos síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos, pues, están acompañados de varias enfermedades, como bien lo dice, como que pueden ser osteoporosis, que pueden ser las caídas, que pueden ser la incontinencia urinaria, los estados delirantes, úlceras por presión, varios estados de comorbilidad que pueden llegar a afectar sumamente delicado hasta llevarlo a la muerte al adulto mayor. Estas consecuencias forman factores subyacentes que incluyen, entre otros, que debemos de tomar medidas para prevenirlas, porque se pueden prevenir. Entonces, se hace una invitación a que acudan a las ferias que estamos programando también para tener un control preventivo, que la medicina sea preventiva y no curativa. Entonces, ahí en estas ferias de salud, lo que hacemos es detectar a tiempo, en etapas tempranas, este tipo de padecimientos para que puedan protocolizarse acudiendo a un centro de salud en donde ahí ya de forma integral puedan ser valorados enviándolos a las diferentes especialidades que según correspondan, pero los hacemos por medio de cuestionarios de factores de riesgo y cuestionarios, como ya lo comenté, para identificar patologías como la osteoporosis, la incontinencia urinaria, etcétera. Por otro lado, desde el punto de vista sanitario, las principales causas de muerte que se asocian a estas enfermedades transmisibles, pues regularmente van acompañadas de medidas que nos pueden afectar, como el sobrepeso, la obesidad, la mala vida, los estilos de vida no tan saludables que conllevan a estas personas que a veces fuman, que toman y que nos pueden contribuir a que hagan este desarrollo de este tipo de enfermedades. ¿Cómo vamos a evitar esto? Pues se requiere el apoyo de todo un conjunto de redes de apoyo tanto familiar como no familiar. Lo básico está en la familia, no debemos de abandonar a nuestros padres, a nuestros abuelitos. El apoyo no familiar, pues ¿quiénes son? Los que ya tenemos ahí en el trabajo, nuestros compañeros, nuestros vecinos, así es, y las redes comunitarias. La jurisdicción sanitaria, en coordinación con nivel estatal, está trabajando en las 11 jurisdicciones y en esta capital del estado, con grupos de ayuda mutua en los diferentes centros de salud. Estos grupos de ayuda mutua están formados, por lógica, con personas que padecen alguna patología, pero también de personas sanas. Y ahí se hace una medida preventiva para que puedan ser atendidos oportunamente, como debe de ser. Sí, aquí, bueno, es la importancia, siempre lo hemos estado, bueno, pues comentando en todos los temas que abordamos, de los que se trabajan dentro de Naturalmente Universitario, es trabajar siempre la promoción de la salud, ¿no? Como bien mencionaba el doctor, si son estilos de vida que ya se tienen a veces de muchos años, no se fuma, no se lleva una dieta equilibrada, obviamente, bueno, cuando llega uno a una edad ya un poco mayor, gracias, obviamente la empiezan las repercusiones sobre esto. Entonces, si podemos empezar a trabajar desde jóvenes sobre la prevención, los estilos de vida saludables y sobre todo, bueno, como menciona aquí, la parte de la medicina que sea preventiva y no curativa, trabajar mucho en esto, ¿no? Y hacer, crear conciencia para que, pues obviamente las futuras generaciones no tengan secuelas en este sentido. Sí, de hecho, nosotros como Secretaría de Salud y reforzando esta parte que comentaba el doctor sobre los grupos de ayuda mutua, estos grupos están conformados, como bien lo decía, por personas que viven ya con alguna enfermedad de las principales causas de morbimortalidad. Uh-huh. Y la mayor parte de estos grupos que se conforman en las unidades de salud, que es el primer nivel de atención donde estamos trabajando directamente con todos los profesionales de la salud, se conforman por personas adultas mayores, ¿no? Adultos y adultos mayores. No quiere decir que no estemos trabajando también los grupos vulnerables de otros grupos etarios, ¿no? Uh-huh. A lo mejor niños, adolescentes, y adultos. Estamos trabajando, como bien lo decía el doctor, sobre una red familiar, ¿no? Incluso aquellos que no tengan la enfermedad, para poder convivir con nuestros adultos mayores y proporcionarles el apoyo emocional, ¿no? Que también es sumamente importante. Entonces, trabajamos desde la prevención, que sería el pilar, ¿no? Es algo importante lo que dijo el doctor, deberíamos de trabajar mucho más sobre la prevención, no ya sobre el control y el tratamiento ya de una enfermedad, ¿no? Que puede llevar a causas principales como es la muerte prematura, ¿no? Porque hablamos de una esperanza de vida a nivel estatal del 75 punto y tantos, que estamos casi dentro de la media nacional, pero es importante seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida para que el adulto siga aportando a cosas importantes a la sociedad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la importancia de estos grupos también, ¿no? Si tiene uno un familiar que ya tiene un padecimiento, bueno, puede uno ir a trabajar ahí. Obviamente estamos hablando en la parte de adultos mayores y que, pero que también pues podemos aprender a cómo apoyar a nuestro familiar, ¿no? Como bien decía el doctor, la importancia de la familia siempre estar al pendiente para que, por ejemplo, si se tiene un tratamiento, sea también apoyo para que tenga apego a este tratamiento, ¿no? Y entonces no lo suelte y pueda tener una calidad de vida pues mejor en ese sentido. Y también reforzando esta parte, dentro de los grupos de ayuda mutua también trabajamos otras estrategias a nivel nacional y obviamente a nivel estatal, que tiene que ver con la Estrategia Nacional para la Prevención del Control del Sobrepeso y la Obesidad, donde también tenemos intervenciones enfocadas en los adultos mayores. Tenemos las estrategias de detección oportuna, de depresión, de mini-mental, de hiperplasia prostática benigna. Tenemos de caídas, de incontinencia urinaria y de osteoporosis, que también hacemos campañas de manera permanente y las reforzamos, por ejemplo, en estos días internacionales, uh-huh, en las semanas nacionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el marco de la Semana Nacional del Corazón. Uh-huh. Tenemos próximamente la Semana Nacional de Salud para Gente Grande en octubre y en noviembre tenemos la Semana Nacional de Diabetes. Tenemos el día del adulto mayor, que es el 28 de agosto, el día del Alzheimer, etcétera, etcétera. Muchos días conmemorativos en torno a las actividades de prevención y promoción. Y muchas de ellas, obviamente, están enfocadas, estas intervenciones, a los adultos mayores. Sí, y si bien, bueno, estas fechas, como ya mencionó ahorita la maestra, algunas fechas en las que se trabaja de manera más constante, bueno, es un trabajo que se hace permanente, sí, ¿no? Así es. Pero obviamente, bueno, en estas fechas se permite hacer un evento un poco mayor y ofertar otras acciones también para la población, entonces es importante estar al pendiente en este sentido. Sí, de hecho, las semanas internacionales, las semanas nacionales, por ejemplo, el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, nosotros hacemos la Semana Nacional de Diabetes en el marco de esas actividades. Ahorita el Día Mundial del Corazón es el 29 de septiembre y en el marco de la Semana Nacional del Corazón hacemos esas intervenciones, pero las hacemos obviamente con la finalidad, como el objetivo del Día Internacional de las Adultas Mayores, de las personas adultas mayores, de las personas adultas, perdón. Lo que hacemos aquí es reforzar, concientizar, aunque son de manera permanente siempre en todas las unidades y en todos los servicios de salud, aquí creamos como que campañas masivas con la finalidad de que a la gente le llegue el mensaje. Exactamente. Que en cuestión de aspectos del adulto mayor o de la parte de la población envejecida, hay aspectos relevantes como la parte de salud, que ya nos platicaban la situación de morbimortalidad, la parte de laboral, que bueno, muchos de ellos se encuentran aún activos, y la importancia de las redes de apoyo, que ya mencionaba un poquito el doctor sobre esto. Me gustaría, bueno, que nos comentaran sobre estas acciones que se pueden implementar y, bueno, también su opinión respecto a esto con el trabajo que ustedes llevan muy cercano. Pues sí, bien, retomamos lo que te comentaba yo al principio y tú lo comentaste, que el 33% aproximadamente de la población de este grupo etario se encuentra activa. Pues sí, debemos de retomar esto. Si partimos desde el hecho de que ellos, como adultos mayores, deben de conocer sus derechos, tienen el derecho de independencia, así como las necesidades básicas a la oportunidad de generar ingresos o trabajar, acceder a programas de educación, tienen que convivir en entornos seguros y adaptados a sus capacidades y permanecer en su domicilio. Eso es muy importante porque desgraciadamente ya, bueno, existen afortunadamente o desgraciadamente, como lo quieran ver, los asilos, pero ahí salen ellos de su entorno y resulta un peligro finalmente abandonar su domicilio. Tienen que permanecer en su domicilio el mayor tiempo que sea posible. Los derechos de participación, ellos tienen que integrarse a la sociedad y participar directamente en cuestiones políticas, acceder a voluntariados y agrupaciones de personas mayores, y están invitados a quien quiera que guste formar parte del COESAEM, ¿verdad? Los derechos de cuidados, como de disfrutar la protección de la familia y de la comunidad, ¿por qué no? Acceder a los servicios de atención de la salud es muy importante. Hay las instituciones de protección, de rehabilitación y de la propia estimulación social y mental en un entorno humano y seguro. En los derechos de la autorrealización, cómo acceder a oportunidades para desarrollar su potencial, así como a recursos educativos, culturales, espirituales, etcétera. Tienen también el derecho a la dignidad, cómo vivir con dignidad y seguridad sin sufrir la explotación ni el maltrato físicos ni psicológicos. Debemos estar enfatizando en estos grupos de redes de apoyo familiar, de no familiar, de las redes comunitarias, para integrarlos a una vida activa, una vida laboral, una vida productiva. Sí, de hecho, cuando nosotros hemos estado trabajando de manera directa con en nuestros centros de salud con las personas adultas mayores a través de esta red de apoyo de grupos de ayuda mutua, uh-huh. también, que es una de las partes importantes del trabajo a nivel nacional y a nivel estatal, la conformación de ellos son reuniones mensuales donde ellos expresan cuáles son han sido sus vivencias en torno a lo mejor si viven con hipertensión, si viven con diabetes o si tienen algún problema familiar, porque en estos grupos de ayuda mutua son atendidos por profesionales de la salud de los diferentes centros de salud, donde está el médico, la enfermera, el promotor, el psicólogo, el nutriólogo, y donde aparte de ser valorados médicamente, entonces también existen este grupo que se forman como una segunda familia, ¿no? Donde ellos se apoyan mutuamente. Si alguno de ellos está enfermo, lo van a visitar a su casa. Cuando hacemos talleres de nutrición, a lo mejor algún grupo pequeño un día se va al súper a leer etiquetas, ¿no? Para uh-huh. saber cuáles son los alimentos de mejor elección. Hacen actividad física, llevan sus hula-hula, sus pelotas, el pants, trotan, hacen calentamiento. Entonces son muy emotivos este tipo de reuniones que son de manera mensual, y verlos tan comprometidos, o sea, ya en el aspecto del adulto mayor, ya es el tiempo que ya uno tiene que dedicar a uno mismo, ¿no? El empoderamiento de que ahora yo decido, junto con el apoyo de los profesionales de la salud y la orientación, la mejor calidad de vida para mí, ¿no? Y para mi entorno familiar. Sí, y además, bueno, aquí en estos grupos de apoyo la importancia es ayuda mutua, perdón, es que bueno, todos tienen algún padecimiento, entonces a lo mejor yo lo siento de una manera, a mí me pasó esto y puedo tener esta empatía con otra persona que también está pasando por lo mismo y bueno, y cómo lo sobrellevó, ¿no? Y aparte el aspecto de los profesionales que están apoyándolos para guiarlos en la parte psicológica, en la parte de nutrición, en la parte de medicina general, ¿no? Y aparte de las sesiones que tienen directamente de manera mensual en la unidad de salud, también tenemos sesiones mensuales, y bueno, también tenemos sesiones con los familiares, ¿no? Que eso es importante, lo que decía el doctor, que se sientan también respaldados y apoyados por la familia, sensibilizar también al entorno familiar, desde el niño hasta el esposo, la mamá o con quien convivan en su casa nuestros adultos mayores. Así es. Si bien es cierto, el envejecimiento es un logro de salud pública, que bueno, pues es...